FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock para volver a vivir. Thank you.

llega nuestro amigo Drixer Gómez y nos va a presentar Fin de Semana, perfecto para hoy domingo de puente. Hoy, qué domingazo el que tenemos hoy con la FM, la número uno de los clásicos siempre, siempre, siempre. Rick Springfield, cantante y también actor ochentero, Love Somebody, es mejor que ames a alguien. Yes, con All in a Lonely Heart ha sido programado por ustedes. System of a Down y su famoso Chop Suey. Y con System of a Down, algo de Iron Maiden y el número de la bestia, The Number of the Beast. Esta es la FM, estas son tus mejores melodías, inolvidables en los inmortales del rock. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Oh, en la FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock, para volver a vivir. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Move yourself. You always live your life, never thinking.